depender de mim. O samba não se acabou. Contra la inercia, contra la ley de gravedad. O samba mata a tristeza da gente. Contra la contrariedad, contra la cultura oficial, contra la copia, a favor de la libertad y sobre toda mente contra lo irremediable. Poesía diciendo se busca poeta con vista al mar. No hay poesía que pueda nacer con una necesidad cuya exigencia máxima sean 3 metros de ancho y balcón a la calle. No hay naciente que pueda callejear como máxima poesía metros de 3 anchos y balcón a lo máximo. No hay calle que pueda poesir con ancha urgencia de balcón y 3 necesidades de 1 metro de exigencia. No hay naciente que pueda callejear con una medida de 3 poesías de 1 ancho de balcón. Ancho no hay que pueda necesitar urgencia, metros, exigencia, cuando poesía nace al balcón o a la calle.